Hay un pastor. El pastor cuida una oveja. Un día, la oveja corre rápido. El pastor grita, ¡No! La oveja corre rápido otra vez. El pastor grita, ¡No! Otra vez. La oveja corre rápido otra vez. El pastor está furioso.